demorar hasta el año 4000, porque no puedo dejar mi sabroso Chesterfield. Tamboril, y del buche le saqué un paquete Chesterfield. Hace tiempo yo aprendí a fumar de lo mejor, y yo cambio el Chesterfield porque es orden del doctor. La mujer del sacristán come carne, come ají, y después con mucho afán pide a gritos Chesterfield. Porque no puedo dejar mi sabroso Chesterfield.